Justo al lado de la historia que da fe de eventos trascendentales, prospera la pequeña crónica, la llamada historia menor, que habla de la cotidianidad de gente común como usted, como yo, de sus costumbres, sueños, anhelos, así como la alegría en sus horas de ocio. Todos transitamos por la esquina del tiempo donde nacen sueños, merodean pasiones y surgen historias. En ese espacio mágico hemos coincidido con la musa de la vida, vestida con diferentes atuendos. En ocasiones acicalada de luna con ojeras de serenata, otras como arrullo de cuna o quizás engalanada de luces y zapatillas de cristal. Igual son canciones errantes, olvidadas o dormidas tal vez en la bastilla de una falda interminable, pero finalmente prendidas en la ardiente piel del alma. Ese tiempo de ayer, como el de siempre, será un fascinante reencuentro con el pasado, y así, historia y música, estrechadas en una íntima cadencia al son de la vida. Si existiera alguna palabra que definiera la personalidad de Roberto Franco Camacho, esta sería indudablemente la pasión. Nativo de Los Mochis y siendo el mayor de 10 hermanos, heredó de su padre la habilidad innata para la ingeniería mecánica, ya que lo mismo reparaba máquinas de escribir, cajas fuertes e incluso armas de fuego. Durante 30 exitosos años, fue promotor y empresario de funciones de box, donde se le recuerda como un importante impulsor del pugilismo local, organizando 10 peleas de campeonato nacional y una eliminatoria de campeonato mundial, amén de numerosos eventos donde participó la crema innata del boxeo internacional. Incansable, formó parte del honorable comité que se integró para ofrecer a la ciudadanía la emblemática escultura del Quijote y Sancho Panza, que encierra el espíritu de una comunidad con altos ideales humanos y de trabajo. En un virtual retiro de su taller, inicia la etapa emotiva al dedicarse de lleno a la composición musical, donde boleros y baladas de corte romántico suman más de 50 obras escritas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en su Radio Universidad de Occidente y en su programa En la Esquina del Tiempo. Nos acompaña en esta ocasión el señor Roberto Franco Camacho, en la cual, pues es un gusto para nosotros, es un honor recibirte aquí, Roberto, en tu casa, en esta estación de radio, y la cual estamos muy, muy contentos de tenerte aquí y charlar un poquito acerca de tu trayectoria profesional, que yo creo que tienes muchas cosas que contarnos. Y vamos a iniciar con esto. Bienvenido, Roberto, buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Gracias por la invitación y por todas las atenciones que he recibido de aquí, de todos ustedes. Gracias, al contrario, gracias por acompañarnos. Roberto, pues iniciamos. ¿Dónde naciste? Aquí, en Los Mochis. ¿En qué año? Tengo que decir. 1927. El 12 de febrero. Recién cumpliste 80 años. Hace el 12 de febrero de este año. ¿Fue una familia numerosa, Roberto? Pues, fuimos 12, pero murieron dos antes que yo, antes de que yo naciera. Y quedamos 10. Aquí nació toda la prole. Exactamente. Muy bien. ¿De dónde trabajaba tu papá? Mi papá lo trajeron de Mazatlán por ser el mejor tornero de Mazatlán. Y como aquí en la fábrica necesitaban un tornero, investigaron que quién era el mejor tornero de Mazatlán o de Culiacán, y entonces resultó ser mi papá, y entonces mandaron por él. Entonces, ¿tu papá es nativo de Mazatlán? Mi papá es nativo de Mazatlán. ¿Tu mamá? De Culiacán. Ah, okay. ¿Se conocieron aquí? Se conocieron en Culiacán. Él fue a trabajar a Culiacán y se regresó a Mazatlán, y fue cuando se vino a Mochis. Entonces, ya estando en Mochis, fue y se casó con mi mamá. Okay. Fue por ella a Culiacán. Entonces lo flecharon entonces. Tu papá entonces, cuando llegó aquí a Los Mochis, trabajaba en el ingenio azucarero. Sí. Estamos hablando del año 1923, más o menos. Santo Dios. ¿Desde 1923? 23. Bueno. Además de su trabajo, tu papá siempre se distinguió porque tenía un negocio propio. Sí, el 24 puso el taller. Un taller de reparación de armas, de máquinas de escribir, de máquinas de coser, cajas fuertes. Todo eso hacía por la calle Leiva, entre la Obregón y el Callejón. Contra esquina del Santanita ahorita. El Callejón de Santanita. Contra esquina. Ahí estaba el taller. Ahí estaba el taller, sí. Okay. ¿Y eso sería en 1924? Por ahí, ¿verdad? Ahí. Ahí comenzaste a trabajar tú, Roberto. Sí, cuando yo tenía 10 años, empecé a componer máquinas. ¿10 años? Sí. Sí, pues. La primera máquina que me dijo mi papá, a ver, arréglala, a ver si puedes. Y le busqué y le hallé lo que tenía. Pues como dice la semblanza, tú heredaste la... sí, la orientación, pues, sí. Innata la tenías, sí. ¿Verdad? Se necesita algo, yo creo, de eso. Roberto, en ese Mochis de principios del siglo pasado, seguramente tú te recordarás, enfrente no existía, estaba el restaurante. Estaba en Culiacán. Culiacán. Estaba... Y luego una empresa de cerveza. Antes había estado una ferretería y después estaba una empresa de cerveza, la Cruz Blanca se llamaba. En el donde estaba el Santa Anita no había nada. No, estaba baldío. Estaba baldío. Enseguida, pues eran negocios, eran. Era todo eso, esa parte de ahí estaba baldía, todo, estaba el Santa Anita. ¿Y en donde está, por ejemplo, ahora el banco de Banorte? ¿No te acuerdas si estaba baldío ahí o había casas? No, o en la esquina del Obregón y la Leiva ya había comercio. ¿La botica? No, después se puso la botica ahí. Ah, después. Okay. Primero era una tienda de chinos. Ah, sí. Que se quemó ahí, una tienda de chinos, y fue cuando se le quemó a mi papá el taller. Ah, okay. ¿En qué año sería eso, Roberto? Haber sido como el... Pues exactamente no me acuerdo, porque te voy a engañar. No, pero y luego... y como nosotros vivíamos por la Hidalgo, ajá, en ese entonces ya. Ok. Y lo que sí me acuerdo es que mi papá tumbó la casa de nosotros donde vivíamos para llevarse todo el ladrillo y levantar el taller. Porque se quedó sin nada. No, hombre. Porque se le quemó todo la caja donde estaba, donde tenía guardado el dinero, se quemó. ¿Cómo? Todo. Después hallamos cantidad de plata incrustada entre los fierros. ¿De veras? Sí. Bueno, nos vamos a ir a una primera pausa musical con estos temas tan bonitos que estamos escuchando de la inspiración de Roberto, que entre otras cosas Roberto Franco nos ha regalado a lo largo de su vida. Estamos en su programa En la Esquina del Tiempo. Muchas gracias por acompañarnos con esta pieza tan bonita que espero que la disfruten. Conseguir la madera del legendario cactus silvestre es un triunfo, y además, ya nadie lo prefiere por su breve duración en relación a los materiales de construcción que ahora se usan. En sintonía con las memorias a través de la música de ayer, aquí, en la Esquina del Tiempo. Sí, está usted escuchando su programa En la Esquina del Tiempo y claro, en Radio Universidad de Occidente, ¿dónde más? La pasada interpretación que escuchamos se llama Amor a Primera Vista y es inspiración completamente de música y letra de nuestro invitado en esta ocasión, en esta noche, que es el señor Roberto Franco Camacho, la cual estamos muy honrados por su visita. Y vamos a seguir charlando en esta ocasión, en esta noche, Roberto, con todo el gusto que estés aquí. ya vamos un poquito encaminados, enfocados a lo que es tu vida personal. ¿Tú te casaste aquí, Roberto? El 7 de mayo de 1950 en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. No más que la boda fue en Mochicahui, porque mi señora es de Mochicahui. Ah, ok. ¿Cómo se llama tu esposa? Angelina Acosta Núñez. O Angelina Acosta de Franco ahorita. De Franco ahorita. ¿Cuántos hijos procrearon, Roberto? Seis. ¿Hombres y mujeres? Tres hombres y tres mujeres. Ah, ok. Para que nadie quiera sentido. Quedamos empatados. Se me antoja preguntarte, porque también sé esta parte de tu historia, de tu vida. Se me antoja preguntarte, ¿tú siempre tuviste una inquietud de patentizar algunos inventos, vamos a llamarla de esa manera? Porque tú tuviste mucho ingenio para ese tipo de cosas. ¿Patentizaste alguno finalmente? Pues uno tengo la patente de México, de aquí de México, y la otra patente que fui a Washington a patentarla no se concretó. No logré concretarla porque no pude contestar las cosas técnicas en inglés, porque como yo no sé escribir ni leer inglés. Ajá. Y todo tenía que contestarlo en inglés, entonces no conseguí yo un buen traductor, porque lo que conseguí no escribían lo que yo decía, sino lo que ellos querían escribir, y yo cómo iba a saber, claro, que estaba bien escrito o no. Y perdí esa oportunidad de patentizar. Sí, yo fui a Washington a llevar la patente. ¿Y qué era, Roberto? Es un apagador a distancia. Okay. Que no hay ahorita todavía, no hay este. No se ha hecho ni otro invento. No. Okay. Pero a lo mejor cualquier rato se los. Puede ser cualquier rato. ¿No exigiste siendo más intentos en respecto a tus patentes? Yo como el 60, el 55, 60, hice un semáforo que antes no sé si te acuerdas tú, que se ponían los agentes de tránsito se ponían en un banquito en el puro centro de las calles. Sí, claro. Yo hice un semáforo así como si fuera un agente del puro centro. Y la pusimos en la Leiva y la Leiva y Obregón un día. Ajá. Pero hubo un incendio en el negocio mío. Ajá. Uno de los muchachos que estaba trabajando de ayudante mío ahí, si le ocurrió prender un encendedor donde estábamos lavando las máquinas con gasolina, y se prendió el taller. Mira, pues. Y eso fue lo que se quemó, el semáforo. Bueno, y ya no volví a hacer nada. Ya mejor la dejaste por la paz. Bueno, Roberto, entre otras tantas cosas que tú has hecho, es indudablemente la señal que tienes en tu frente, que es la de ser un promotor de box, y por cierto muy exitoso. ¿Cómo te nació esa afición de box, Roberto? ¿Cuándo te nació? ¿Por qué te nació? Pues fíjate que yo le rentaba equipos de sonido a los promotores que hacían box cerca de mi casa, donde vivía mi papá y yo, pues mi papá, mi mamá y todos ahí, sí, por la Hidalgo. Okay. Y entonces en la esquina, es ahorita Degollado y Hidalgo, ahí antes de llegar a la esquina, ahí había una arena y ahí hacían box. Entonces, como yo rentaba equipos de sonido para bailes y para fiestas, bocinas, micrófonos, discos, todos. Les rentaba los equipos de sonido para anunciar las peleas y para poner sonido mientras empezaba la función y después para anunciar las peleas y anunciar quién ganaba y quién perdía. Y entonces, como yo me iba los sábados a cobrarles ahí, terminaba la función y iba y cobraba la renta del equipo. Pero había veces que no les alcanzaba el dinero para pagar a los boxeadores. Y me decían a mí, el otro sábado te vamos a pagar porque no nos alcanzó. Y yo no sé ni cómo me metí, habiendo visto tantos fracasos que tuvieron todos los promotores que hacían box ahí. Y yo no sé, el último que de los que me acuerdo yo fue el Metro Uribe, que en paz descanse. En paz descanse. Pero el Metro era boxeador. Era promotor. Después fue bueno, promotor. Sí, pues primero fue boxeador y después fue promotor. A mí me platicó mi papá que peleaba en las peleas. Sí, cuando tu papá hacía box, exactamente. Sí, y también, tu papá fue promotor. Sí. Todavía más antes que... Más antes que sí, yo. Sí, claro. Pero yo me refiero a que... Es que por ahí desfilaron un montón de promotores. Y yo los conocía a todos porque yo iba y les ponía el equipo de sonido. Y casi todos, pero el que más seguido me dejaba sin pagarme era Uribe. Pobrecito, pues no le alcanzaba. Sí, claro. Oye, entonces, así como en esa forma accidentalmente, casi fortuita, tú llegaste al box. Pues por menso se puede decir, porque viendo tantas cosas que le pasaban a los promotores, y no escarmenté. Al contrario. Fíjate. Reivindicaste. Y fui y les compré la arena yo ahí. Y hice la arenita allá en Bienestar Guillermo Prieto. Hiciste tu lucita. Y ahí hice mi arenita yo. Okay. Como ya, y empecé yo a hacer... Box. Guantes de oro primero, para sacar gente, okay, para que hubiera elementos. Y pudiéramos decir que tú iniciaste tu actividad dentro del pugilismo como promotor con haciendo los torneos de guantes. Guantes de oro, sí. Guantes de oro. ¿En todos los pesos era? Sí, de todos los pesos, peso okay. Medio hasta el mosca. Entonces ahí empezamos desde mil. Antes no había mini mosca, antes no. No había mini mosca. Mosca, gallo, pluma. Pluma. Ligero, welter y medio. Medio y completo. Sí, completo, pero aquí en México casi nunca ha habido completo. Nunca ha habido. Y el único de los que había, o que inició aquello, de los completos fue de aquí de Mochis, ¿eh? Aquí es doctor, es médico, ¿no? Ok. Esa fue tu primera promoción. Ya la hiciste en tu espacio donde tú construiste tu arena. Sí, se llamaba Mochis Sport Club. Así se llamaba tu empresa. La arena. Arena Mochis Sport Club. Arena Mochis Sport Club. Ahí fue. Ahí por la Bienestar y la Guillermo Prieto. En la pura esquina. En la pura esquina, sí. Ajá. Donde tienes el taller ahorita. Ándale, sí. Y tu casa. Y ahí vivo también ya. Okay. Ahí tiene su casa. Ok, muchas gracias, Roberto. Ahí fue donde se llevó a cabo el primer torneo de guantes de oro. Guantes de oro, okay. ¿Te acuerdas quién salió las figuras entonces? Pues sí, salió Marco Rubio, salió Baby Álvarez, salió Joe Valdés. Pedro Aboite. ¿Cómo se llama? Everardo ya venía como... Felipe Vega. Felipe Vega, es cierto. Y bueno, luego Marcos Rubio, ya lo dije. Ya lo dijiste. Bueno, pues eso fue tu inicio. Ahí te soltaste tú con la promoción de box. Pero ya te habías metido en la cabeza, ya tenías la semilla de la inquietud en tu mente de que ibas a ser ya un promotor de box, y como realmente pues, lo fuiste. Pues sí, sí, sí, inclusive, no sé, yo compré lo que ahí en la arena donde yo le rentaba los equipos de sonido, yo compré todas las gradas, el ring, todo lo que tenían ahí ellos, yo lo compré y me lo llevé allá a armar. A tu casa. Cuando hicieron la Arena Unión, el día iban a inaugurar la arena, por ejemplo, hoy a las 8 de la noche. Y entonces hoy a las 9 de la mañana empecé a tumbar mi arena. Porque ya no iba a hacerme tan tonto a competir con una arenita chiquita, con un monstruo que acaban de hacer. La Arena Unión. La Arena Unión, grandísima. Grandísima. Bonita. Bonita, sí. Y resulta que empezaron a hacer box a las otras gentes. Y no les redituó. Ajá. Y entonces me hablaron a mí que si no quería hacer boxeo allá. Y entonces me fui allá. A la Arena Unión. Yo renté por 25 años la Arena Unión. Fíjate nada de eso. Ah, qué caray. Bueno, vamos a hacer otra pausa, Roberto. Andale, porque nos vamos a ir suavecito. Está bien. Y yo quiero invitarlos a que escuchemos esta pieza. Muy bonita esta canción, muy bonita, igualmente, de nuestro autor preferido, el señor Roberto Franco, que nos trajo a todos nosotros esta bella canción que se llama Mis Sueños. Está usted en Radio Universidad Occidente y en su programa En la Esquina del Tiempo. Siga con nosotros. ramadas que daban sombra a chiqueros y gallineros eran también de pitaya, y las casas provisionales de los peones de campo en los predios agrícolas igualmente. Y no costaba nada conseguir el fabuloso material si se contaba con una carreta de burros y la cooperación de un amigo igualmente necesitado que aceptara internarse en el monte para hacer los cortes y acarreos a medias. Es la hora de resonar con los recuerdos en la mágica esquina del tiempo. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Universidad Occidente en su programa En la Esquina del Tiempo. Ojalá esto esté sentada en el mejor lugar de su espacio en su casa y nos esté escuchando, porque estamos muy contentos. Tenemos aquí como invitado al señor Roberto Franco Camacho y estamos muy, muy entretenidos platicando acerca, pues, de su fructífera y muy larga trayectoria profesional, tanto como promotor de box, que por cierto todavía estamos en este segmento del promotor de box. Roberto, siguiendo con esta inercia de las funciones de box, tú construiste tu arena en la donde tienes tu casa ahora, Bienestar y Guillermo Prieto, ¿verdad? Sí, es en la esquina. En esa esquina. Ajá. Bien. ¿Fue mucha la inversión? Pues fíjate que no sé cuánto invertí yo. No. Nunca he sido de números. De mucho número. Hay cosas que a fuerzas tienes que tenerlas en la cabeza, pero nunca supe cuánto metí ni cuánto. ¿Y tú hiciste los cálculos de las gradas y todo eso, los espacios? ¿Por qué tú le inteliges a esas cosas? Es que yo compré todas las gradas ya hechas, pues. Ah, ok. Nomás las desbaratamos y las volvimos a armar allá. Ok. Entonces, o sea que no batallé en diseñar yo la arena porque ya estaba hecha. Sí. Bueno, ahí fue cuando no me queda... Yo lo único que hice fue bardear. O sea, poner las bardas al local, al pedazo de tierra que le compré a la azucarera yo en el 56. En 1956 compré yo ahí. Ajá. Y para hacer la arena. Y ahí hice la arena. Y le llamaban el doctor, el profesor Carlos Azar Chávez. Ajá. Le llamó la arenita de los llanos, porque estaba en el puro llano, desde acá de donde está el bulevar, ¿cómo se llama? Rosendo G. Castro. De ahí se veía la arenita allá en el llano. Allá. Sí, efectivamente. Si veía las puras luces. Pasando las vías, y ya, ahí era lo único que se veía la arenita. Roberto, a mí me tocó ir a esa arena. Sí. Estaba muy chamaco, sí. Me llevaron mis hermanos mayores, me llevaron a mí. Y me llevaron también cuando... por la Hidalgo, enseguida de donde estaba el consultorio del doctor Labastida. Sí, pues ahí es la arena que compré que yo. Tú compraste. Ahí me tocó ver a Everardo Armenta. Exactamente. Pelear contra el conscripto. Ajá. Que por cierto le ganó a Everardo. Y una de las peleas que se hicieron allí memorables fue la de Everardo con Arnoldo Gil. Un llovidón y no pararon de pelear. Y la gente tampoco se iba. No se movió nadie. ¿Tú la viste esa pelea? Sí, me tocó estar ahí. Oye, ¿y quién ganó? Arnoldo. Arnoldo. ¿Por nocaut? No, decisión. Arnoldo pegaba muy fuerte. Pegaba muy fuerte, pero Everardo también era muy bueno. Era muy bueno. Sí, muy bueno. Es el peso... Welter. Medio. Medio. Sí, era muy un moreno. Arnoldo Gil, hace poquito fue a visitarme a Arnoldo Gil al taller. ¿De veras? Sí. Es de Obregón, ¿verdad? Es de Ciudad Obregón, sí. Y no se le olvida, porque la última pelea yo la hice Arnoldo Gil en la arenita mía. Arnoldo Gil y Everardo Armenta. Fueron varias veces las que pelearon. Tres veces. ¿Y todas las ganó Arnoldo Gil? No, la última la ganó Everardo. Bueno, No, aquí me queda una, no me queda muy claro una cosa. ¿Qué es un empresario y qué es un promotor? Tú fuiste las dos cosas. Sí. ¿Qué es un empresario? Pues el empresario es el que pone la lana. Ok. Y el promotor es el que hace, arma las peleas y la función. Hace la función. Ok. ¿Cinco peleas? Y como yo hacía las peleas y yo ponía el dinero, pues yo era empresario, promotor y empresario. Y también estabas en la entrada recogiendo boletos, porque ese era el tono. Eras el tono. Bueno, casi. Estaba vigilando yo todo. El caso es que tú no veías las peleas, ¿tú? No, sí, toda la, ya que cuando empezaba la función, ya estaba toda la gente adentro. Claro. Ya era poquito lo que podía perderse. Sí. Oye. Pero como eran familiares, no sí, había problema. Claro. Roberto, ¿y ganabas buen dinero? De verdad. Pues, nomás imagínate si tú aguantarías 30 años perdiendo dinero o sin ganar dinero. Sí. No te la dejo tarea. Roberto. ¿Qué negocio aguantaría? Sí. 30 años sin ganar dinero o perdiendo dinero. No, ni todo el dinero del mundo lo aguanta. 30 no. años es mucho. Hay una pelea. Una pelea que se quedó grabada en la mente de muchísima gente. ¿Cuál? La pelea de Rafael Herrera contra José Luis Soto. Mis hermanos siempre estuvieron vendiendo boletos en las taquillas. Ajá. Y ahí en la Ciudad Deportiva, ¿cómo se llama la...? El auditorio de la Ciudad Deportiva, ahí y yo hice también funciones. Entonces, esa función la hice yo ahí en el auditorio de la Ciudad Deportiva. Y yo llevaba policías para que vigilaran, pero esa vez llevé soldados. Pedí a la guarnición de aquí que me ayudaran y me ayudaron. Siempre se portaron muy bien el ejército conmigo, dándome hasta que ya no se pudo. Ajá. no, entonces me dijeron ya no podemos mandar soldados, tiene que ser policía. Sí, que como es una cosa civil, claro. Entonces yo les agradecí y siempre les he agradecido y les seguiré agradeciendo al ejército, que me ayudó mucho, porque se llenaba pues la arena. Y ese día la gente no caminaba para subir a las gradas, porque las gradas estaban en la escalinata y llegaban los muchachos de los soldados a decirle a la gente que caminara, pues, y todos viendo para abajo. Y entonces me habló un soldado y me dice: oiga, señor Franco, venga para que vea usted lo que está pasando ahí. ¿Por qué cree que no camina la gente? Pues no sé. Pues venga para que vea. Y ya fui yo y estaban mis hermanos aventando los billetes para atrás, así. Mis dos hermanos vendiendo boletos y aventaban los billetes porque ya no les cabía aquí en la repisa donde tenían ahí. Y los aventaban para atrás y estaba de ellos, estaba un cerro así de tamaño, de billetes. Y entonces toda la gente que iba subiendo a las gradas, pues no veían el montón de... Si dinero. No hubiera habido soldados... Que fueron los que... Sí, fueron saqueados. Si, no, se hubieran brincado y a cualquiera, pero con los rifles de... No, sí. No, el soldado, pues... Y entonces mucha gente se acuerda de ese detalle y me dice: acuérdate de cómo estaba allá abajo en la escalinata para las gradas. Yo estaba en la cuarta fila, yo fui a esa pelea. Yo estaba en la cuarta o quinta fila y llevé a unas personas, amigos míos. Me tocó esa pelea ver. Una pelea muy reñida. Sí. Muy. No sangrienta. Los dos salieron en hombros. Los dos salieron en hombros. Y ganó José Luis. Sí, ganó José Luis. Por un pelito, pero ganó. Pero los dos salieron en hombros. Y tú tienes que saber que para que salgan dos en hombros, tiene que haber sido una buena pelea. Porque los dos cayeron, ¿eh? Sí, los dos cayeron. Sí. Primero cayó José Luis. Sí. Y luego y dos, pero, o tres. Sí, pero fue decisión, pues. Decisión dividida. Dividida. Muy buena pelea. Me tocó a mí. Sí, yo me acuerdo. Esa pelea no se le olvida de ver a Rafael Herrera, porque cada vez que me ve me dice, no se me puede olvidar esa ovación que me dieron en el estadio, porque yo llevé a Rafael Herrera al estadio, sí, en la pelota, ajá, de béisbol, de béisbol. Y Octavio Ibarra dijo, en estos momentos va entrando el promotor Roberto Franco con Rafael Herrera, el campeón mundial de peso gallo, que va a pelear el próximo sábado con José Luis Soto. Y entonces aparecimos nosotros en la escalera, así allá arriba, para las gradas, para subir a donde estaba la caseta del sonido. Los cronistas, sí. Y la gente, en cuanto apareció Rafael Herrera, aplaudirlo. Un aplauso. Se olvidaron del béisbol todo el mundo. Y era un aplauso tremendo. Si usted no sabe quién fue Rafael Herrera, a ver, aquí mi buen amigo Álvaro Robles, el recurso humano aquí de la universidad. ¿No sabes quién fue Rafael Herrera? Fue el que le ganó a Rubén Olivares el campeonato mundial de peso gallo. Dos veces le ganó Rafael Herrera. Nunca pudo Olivares contra él. Y tú sabes quién era el Pudo Olivares en sus épocas, ¿no? Sí, campeón pues eso mundial. Fue, de ese estamos hablando precisamente, que le ganó uno de Mochis aquí, José Luis Soto, que estaba muy bien ese entonces, José Luis. Sí, y lo más que se fue a pelear a Mérida y allá perdió, y entonces se le acabó, no alcanzó a entrar a las clasificaciones mundiales. Exactamente. Bueno, fíjese nada más, y aquí esto usted la está conociendo aquí en la esquina del tiempo con el señor Roberto Franco. Qué bueno que nos acompaña. Mira, ¿cuál fue tu primer campeonato nacional? Ya me lo dijiste, ya me lo acaba de decir. Esa es una de las peleas que tú viste, de las que más te han gustado a lo largo de toda tu carrera como empresario. Bueno, son muchas peleas que de casi las adivinas cuando van a suceder. Y siempre te tocaron buenas peleas, Roberto. Y le dije un día una pelea muy dura con Ricardo Delgado, que era olímpico, campeón olímpico. Y se lo traje yo a Cochil Montiel. Y lo noqueó en el tercer round. Y le ganó. Le dije yo, vas a noquear a ese muchacho. No, pues como si nadie lo ha noqueado. Nadie lo había tumbado. Y nadie lo había tumbado. Entonces le dije, mira, el estilo que él tiene, yo ya lo vi en Obregón, el estilo que él tiene se presta para que tú lo noquees. Y me decía, pues, que estaba... Estás loco, me decía, que lo voy a ganar yo así. El Cochul, ¿no? El Cochul, sí. Y le ganó por nocaut. Y le volvió a ganar en México, porque volvieron a pelear en México. Sí, porque dijo que le habían robado no sé qué. No. Eso fue en la arena de... En el auditorio Benito Juárez de la unidad deportiva. Sí, pues yo la hice, pues. Esa, pues, sí, yo me acuerdo. Y ahí viene el Ratón Macías. Uh-huh. Ahí te lo trajiste, lo presentaron. Yo presenté a Ratón Macías, presenté a Mantequilla Nápoles. Presenté a puros campeones mundiales, pues. ¿Cómo se llama el de ¿cuál será? Chiapaneco, Lacandón. El Lacandón. ¿Cómo se llamaba? A ver, soy muy tacaño porque no me acuerdo del nombre. ¿Cómo se llamaba? Romeo Anaya. Ese flaco, pero tenía una pegada. Ey, de unas manos, muy bueno, muy fuerte, muy, muy pegador. Bueno, Roberto, vamos a dejar un poquito la cuestión del box, porque si no, nos vamos aquí unas tres semanas platicando de tantas anécdotas que tienes. Pero yo quiero pasar a otra cosa. Otra cosa que tú has volcado tu corazón y tus buenos propósitos para el engrandecimiento, has aportado mucho para el engrandecimiento de nuestra ciudad de Los Mochis, tú, como tú eres de aquí, como yo también. ¿Qué me cuentas del Quijote? Yo me acuerdo que tú te viste involucrado en ese patronato. ¿Qué eras en ese patronato? Yo fui tesorero, mandamos a hacer las esculturas. El doctor Lastras era el presidente del patronato. Ajá. Y yo el tesorero. Y había varias gentes que eran vocales y secretarios. Sí, y, y pero el doctor Lastras y yo nos abocamos así de lleno a conseguir $1,000,000 que costaba la obra. ¿Puesta aquí? ¿Puesta aquí? Ya instalada. Ah, ya instalada, ok. Pero no, la instalación tenía que pagarla uno, pues aquí no, pero el escultor vino y la armó, él la montó. Okay. Él dijo así, así, así, así. ¿Y quién es el escultor? Don Joaquín Arias Méndez, de San Luis Potosí. Okay. Allá se hizo las esculturas. ¿Y cómo se vieron hubo mucha respuesta de la gente para... Sí, es que hay unas... hay unas aportaciones de mucha gente, de muchos. Por ejemplo... Sí, yo me acuerdo en ese entonces. Eso debió haber sido 1980, 81, 82, 83. Fue el 81, 82, 83 fue cuando se instaló. Se instaló el 83. Ah, ok. Pero ahí tienes tú la lista de nomás leer unos 4 o 5 de todas las personas que dieron las aportaciones que están ahí. Para completar sí. $1,000,000 que costaba la... Bueno, pues así nomás, Fructuoso Castañón. Todos eran de $1,000, pero hubo casas comerciales que dieron... Hoteles Valderrama, Bebidas Purificadas, Automotriz Sinaloense. Exactamente. Miguel Ángel Fox, Guillermo Elizondo, el señor Guillermo Elizondo. Es que hay mucha gente, yo creo que son debe ser unas... Todas esas gentes, ahí están todas, y los negocios, ahí están todos. Yo estoy haciendo un video donde aparecen todos los nombres que están en una placa de bronce. Ajá. Pero esa placa de bronce la quitaron cuando montaron de posición. Ajá. Que estaba en la fuente... Sí. Que dieron los hermanos de la ciudad hermana de Bellflower. Bellflower. Bellflower, y estaba montada las esculturas arriba de la fuente. Y la quitaron la fuente y quitaron las esculturas y la pusieron allá. Y entonces esa placa de bronce, yo la tengo porque la quitaron y no, nunca la pusieron. Entonces yo he querido. La llevé yo ahora que estaba la otra administración y no la pusieron. Entonces, ahora en se me fue el tiempo, no hubo quien me ayudara para ir a pedir a ver si le ponían. Y quiero que, como aquí están todos los nombres, en la placa de bronce están todos, sí, los nombres. Ajá. De todas las gentes que dieron $1,000 para completar la obra. Ajá. Esto fue en 1983. Pues este es un... Septiembre 2 de 1983. También te viste involucrado con algo del museo, Roberto. Sí, sí, yo fui pro-tesorero del museo. Ah, ok. Te tocó gestionar. Tú hiciste aportaciones al museo muy interesantes. Sí, habíamos quedado el doctor Lastras y yo de que si no acabalábamos, si no la gente no cooperaba, él iba a poner la mitad y yo la mitad. Afortunadamente todos dieron. Ok. Qué bueno. Que afortunadamente y no sacaste de tu bolsa, pues. Sí, no, saqué, claro, sí, saqué, pero la mayor satisfacción es que de que les haya gustado la idea, pues, ese es el chiste del asunto. Roberto, nos queda muy poquito tiempo. Sí. El verdugo de nuestras, de estos menesteres es el tiempo que se pasa volando. Ay. Yo quiero, no quiero despedirme antes, nos queda muy poquito tiempo, solamente para reconocer públicamente toda tu trayectoria, todo tu esfuerzo a lo largo de tu vida, ser un empresario exitoso, brillante, ser un buen ciudadano, ejemplar, ser un buen padre de familia, ser un buen profesional. Son muchos atributos que has logrado a lo largo de tu carrera acumular, pero hay uno que me queda todavía, que lo tengo aquí abajo de la manga, y eso lo vamos a ir muy rapidito. Lamentablemente yo quería que fuera más tiempo, pero esta música que estamos escuchando es de tu autoría. Después de toda tu vida de andar de promotor, en tu taller, en tu familia, en todas las actividades que has iniciado o has emprendido, finalmente llegamos a que te pusiste a componer música, y encima lo hiciste muy bien. Gracias. De veras, claro. yo doy clases de música. Gracias aquí. Por decir eso, pero en realidad es una cosa que, no sé, caí en el momento preciso. A mí me invitaron a una junta de autores y compositores. Okay. Un amigo mío desgraciadamente los nombres se me van. Sí. Y me dice, estaba cerrando yo el taller porque estaba conmigo y ya me iba a ir yo, pero llevó a él, y me dice, y le dije, ¿dónde vas? No, voy a la junta. Dice, ah, está bueno. Y dice, pues, vamos a la junta. No, le digo, pues, yo qué voy a hacer la junta, no sé ni qué, de qué se trata. No, ese autor y compositor, menos, le digo, ¿qué voy a hacer yo ahí? Yo no toco ni la puerta, le digo, pues. Y entonces vamos, pues, me dijo. Entonces fui con él y entramos a la salona donde estaba la junta, y él era el presidente de esa. No me había dicho a mí que era el presidente. Okay. ¿Y te gustó el ambiente? No, es que resulta que él dijo, señores, amigos, quiero presentarles a Roberto Franco, que quiere entrar con nosotros a autores y compositores. Y le dije, ¿cómo? Yo no quiero entrar. Le digo, ¿cómo? Sí, hombre, pues, ¿qué te cuesta? Y luego dice, ¿lo aprobamos o no lo aprobamos? Y dijeron, sí, me aprobaron. Y entonces ya pagué la cuota, pagué todo el año completo. Dije, pues, ¿para qué no me saquen? Para que no me saquen. De perdida durar un año aquí. Así empezó. Okay. Entonces pusieron una condición. A los días, a las semanas, empezaron una condición. Que todo el que estaba allí tenía que comprar una canción para poder pertenecer a la autores y compositores. Y es cierto. Porque yo, y dije, bueno, a mí no me dijeron que necesitaba comprar una canción. No, pues, sí. Entonces yo empecé a querer componer una canción, y le empecé a cantar, y todos me decían, no, hombre, estás loco con ese montón de letras, no va a caber la canción. Y ya empecé, hasta que me dejaron, quítale, ponle, no me decían más de eso, y salió una canción y gané el primer lugar con la canción. Y ella entonces, mira, ha sido exitoso. Pues, Roberto, ¿se nace con la estrella o se nace sin ella? Sí. Tú naciste con la luz. Estrellado. No, estrellado. Naciste con la luz, y esto hay que cacarearlo, como se dice. Roberto, nos tenemos que ir, no, de veras, nos tenemos que ir. Y yo estoy muy, muy, muy, ¿qué te diré? Estoy muy gratificado, me siento muy contento que hayas aceptado nuestra invitación aquí de Radio Universidad Occidente, a este programa de En la Esquina del Tiempo. ¿Por qué no usan la canción mía, El Túnel del Tiempo? Sí, claro, vamos a proporcionar, seguramente vamos a proporcionar, a promocionar ese disco, seguramente. Y ya nos no, vamos. Yo me refiero a que les puede servir a ustedes como, como una, fondo, como, como fondo. Ah, claro, no, sí, por supuesto que sí. Ese disco, se, esa producción se queda aquí y nos vamos, porque aquí nos está haciendo una tijera y ya sí. Nos vamos. Listo. Señores, muchas gracias por todo. No, y a Roberto. Todos y a todas las muchachas y el equipo. El equipo completo junto con el que me trajo en el carro, que parecía que ya creía que no iba a llegar yo. Bueno, muchas gracias, Roberto, encantado de haberte tenido aquí, muy grato fue estar platicar contigo y pues hasta siempre, amigo. Sí, gracias. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, un abrazo fuerte para ti. Gracias a todos. Ok, muchas gracias, señores. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos, mejor dicho, la próxima semana aquí en Radio Universidad Occidente, en su programa En la Esquina del Tiempo. Hasta pronto. Nos vamos. Apreciamos infinitamente la generosidad de su audiencia y lo convoco a usted públicamente a encontrarnos aquí, en la Esquina del Tiempo, la próxima semana, mismo día, misma hora, en la frecuencia mágica de Radio Universidad de Occidente. Conducción y dirección general, José Sandoval Gómez. Asistentes de producción, Diana Orduño Páez, Pili Sandoval Guzmán.